La cervecería en Navalcarnero patrocina el Callejón del Hambre. Atención, atención. Próxima parada, el Callejón del Hambre. En el callejón tenemos hambre de ideas, sonidos, palabras, músicas, de cualquier chorrada que se os ocurra. Buenas noches, bienvenidos al Callejón del Hambre en esta noche de fútbol, bubucelas, ruidos ensordecedores y grandes gritos. En el Callejón del Hambre comemos de todo. ¡Niam, niam, niam! Y es que en el Callejón del Hambre comemos de todo, pero esta noche no vamos a comer nada de todo eso. Eso se lo dejamos para los demás, los que están ahí pegando berridos. Nosotros nos vamos a ir de viaje. Onda Pacelli 107.6, el Callejón del Hambre. Sí, sí, nos vamos a ir de viaje a unos tiempos antiguos, bastante antiguos, que nos cuentan muchas cosas sobre muchas músicas. Y no solo eso, por supuesto tendremos a nuestros colaboradores, Salvador Rovira, el diario de Iván Solves, Nautilus, muchas más cosas. Pero antes, dejadme que os cuente una historia. Bueno, no os la voy a contar yo, os la va a contar Teddy. Y es una grandísima historia. Ahí empieza. Se llama John Curlander y mucho antes de participar en la producción musical de la trilogía cinematográfica El Señor de los Anillos, ya era un valorado técnico de sonido reclamado por grandes artistas y orquestas sinfónicas para sus grabaciones con la compañía EMI. Curlander, el escribiente. Extraído del blog de Adrián Vogel, El Mundano. Sin embargo, para nosotros los Beatlemaníacos, su gran minuto de gloria le sobrevino siendo un joven asistente de técnico de grabación de los estudios Abbey Road, el 30 de julio de 1969. Aquel día le tocó escuchar a solas con Paul McCartney uno de los últimos montajes de las pequeñas canciones que, como teselas en un mosaico, iban a constituir el núcleo de la cara B del álbum Abbey Road, el último atribuible en rigor a la autoría de The Beatles. El músico y el técnico habían ya escuchado juntos el recadito envenenado de Paul para Alan Klein contenido en You Never Give Me Your Money. También las arriesgadas armonías vocales concebidas para el Sun King de John Lennon. Iban ya por el tema también de Lennon, Mean Mr. Mustard, cuyo acorde final daba entrada con bastante trabajo de estudio a un tema de McCartney, Her Majesty. A su vez, el último acorde de guitarra de este último se solapaba a base de laboratorio con el primero del siguiente tema, Politem Pam, también de Lennon. Así, entre dos muestras del poderío rock and rollero que brotaba casi involuntariamente de cualquier cosa sobre la que Lennon posara sus manos, se instalaba aquella sencilla cancioncita medio folk y acústica. Paul no lo dudó. «No me gusta Her Majesty, tírala», le pidió a Curlander. Probablemente este no contestó nada. Se limitó a tocar los botones y a maniobrar con los deslizantes de su mesa. Pero en su pensamiento ya se había asentado la reiterativa fórmula con la que Bart Levy, el escribiente creado por la imaginación de Melville, respondía a todo requerimiento del mundo que le rodeaba. preferiría no hacerlo. Nunca sabremos, más allá de las propias y quizá interesadas opiniones de ambos protagonistas, si Courlander desobedeció a McCartney por motivos artísticos. Quizá, anticipadamente al resto del mundo, le pasó con aquel temita intrascendente lo que nos pasaría después a todos. Es cierto que no tiene mucho que decir, pero a fuerza de conocerlo, enamora. Lo mismo que sucede, por cierto, con la mujer a la que se refiere su letra, que un servidor se resiste a creer que fuera la reina de Inglaterra, por mucho que Sir Paul se lo cantara a ella personalmente décadas después, en un concierto con motivo del aniversario real. Son, sin embargo, más los que creen que Courlander tan solo obedecía instrucciones estrictas de los ejecutivos de EMI. Que nadie se deshaga de ningún material que graben Beatles en la sesión. Ordenaron entonces a todos los técnicos. No resulta difícil imaginar a los encorbatados directivos transmitiéndoles la orden a los técnicos mientras se ponían de espaldas a la cristalera del control y hacían bocina con las manos para que ni siquiera les leyeran los labios. Y la verdad es que los descartes de las grabaciones de los de Liverpool y muy especialmente los de aquellas sesiones de Abbey Road y las de Get Back, Let It Be anteriores, iban a ser un jugoso negocio años después. Cualquiera que fuese el motivo, Courlander cortó laboriosamente Her Majesty de su ubicación original de la cinta, pero lejos de tirarlo como su autor le había solicitado, lo empalmó al final de aquella. Y ya sea por olvido o por visionarismo del entonces neófito ingeniero, allí quedó. Muchos días después, el equipo escuchó por última vez el montaje y cuando habían transcurrido 14 segundos desde el último compás de The End, la canción que estaba prevista como final del álbum, por los altavoces del estudio aparecía por arte de magia la casi mutilada versión de Her Majesty, que había quedado de aquella sesión del 30 de julio. Allí sonaba, sola y desnuda de todo lo que no fuera la acariciante voz de McCartney y el sonido limpio de sus arpegios en re mayor, si bien desprovista por razones técnicas de su acorde final, fagocitado este por Polly Tempan. Les gustó tanto a todos aquella sorpresa, Paul incluido, que se decidió inmediatamente que quedaría tal cual en el máster. Las carpetas del disco llevaban ya tiempo en imprenta, por lo que la canción tardó muchas reediciones de Abbey Road en figurar en la carátula del disco. Her Majesty's a pretty nice girl, but she doesn't have a lot to say. Her Majesty's a pretty nice girl, but she changes from day to day. I wanna tell her that I love her a lot, but I gotta get a belly full of wine. Majesty's a pretty nice girl, someday I'm gonna make her mine, oh yeah, someday I'm gonna make her mine. Por cierto, se dice que muy poco tiempo después y a pesar de su juventud, John Courlander fue ascendido a ingeniero superior, lo que constituyó una promoción en tiempo récord para las costumbres de la casa. Sé que hablar de Abbey Road, tomando como base Her Majesty, es algo así como adorar a un santo por la peana, pero aquel álbum contenía demasiadas grandes cosas como para que un lego se meta en mucha harina. La historia que cuento referida a la canción más pequeña nunca creada por los Beatles circula entre los beatlemaníacos desde hace años y la hemos visto recogida en la infinidad de antologías, libros de investigación y páginas web, pero no puedo descartar que sea una leyenda urbana. Advierto de que no me he molestado en contrastarlo, y no lo voy a hacer ahora porque tengo mucha plancha, pero si alguien tiene tiempo, que se anime. Darling, please believe me, I'll never do. Si le dijeras a un mod de la primera generación que un español de más de 40 años que viste ropa de segunda mano, conduce un scooter que tiene medio siglo, está casado y con una hija, dice ser mod, se partiría de risa o simplemente no se lo creería. Y sin embargo, a pesar de todo lo anterior, yo vivo mi incoherencia con devoción y orgullo, como muchos de los de mi generación. Tumbado en mi sofá, estaba yo con mi chica al lado, durmiendo, por cierto, como en esta canción, y estaba leyendo, tenía en mis manos un libro magnífico que se llama Club 45, que es 90 canciones de la era pop para mod y jet setters. Y esta frase me saltó a la cara así, de repente, como una cosa tremenda, ¿no? Y bueno, pues esta noche tenemos aquí a nosotros, con nosotros a Alex, el autor de este disco, de este libro, que nos va a contar muchas cosas sobre él. ¡Buenas noches! Hola, buenas noches, ¿qué tal? Hola, Alex, ¿qué tal? Bien, esa frase me parece como una especie de resumen, no sé si de tu carrera, de tu vida, de tu de este libro, no sé, ¿qué piensas tú? Pues que llega un momento en el que ya siendo mod, porque no sabes ser de otra manera. Asumes la contradicción y dices, vale, me da igual. Lo que piense nadie, yo soy mod. Cada uno le gusta lo que le gusta, y sí que es verdad que luego cuando me pongo a hacer música con uh-huh. mis grupos o con mis proyectos musicales, tiro por caminos diferentes seguramente y utilizo otras influencias o hago simplemente lo que me sale de dentro. Lo que te sale, ¿no? Sí, pero luego sí que es verdad que como coleccionista o como seguidor fanático de la música de los 60, pues tengo mi parcela de purismo modernista. Ajá. Bueno, hay otras frases en la introducción de este libro magnífico que tengo en las manos, que es una preciosidad, que me han llamado mucho la atención. Por ejemplo, dice, ser mod requiere paciencia, dedicación y pasión. Viajar, buscar sin descanso en mercadillos, polvorientos, cajones de ferias del disco, almacenes y tiendas de segunda mano. Yo te imagino, pero totalmente sumergido en este mundo, ¿no? O sea, metido en todo tipo de sitios, ¿no? Yo hubo una época que cada vez que viajaba a diferentes sitios de todo el mundo, sí, lo primero que miraba o lo primero que buscaba era ver dónde estaban las tiendas de discos. Tenía un amigo que de hecho decía que él viajaba para comprar discos solamente. Yo le decía, hombre, me parece que no, tú eres un tío culto que ha estudiado periodismo y tal. Y dice, ¿periodismo? Mira, este single, este me lo compré en Alejandría. Este es lo que... O sea, que yo, ese tipo de cosas. Somos mucha gente los sí. que... viajamos o tenemos este tipo de motivación de andar buscando, de revolver y de encontrar joyas perdidas. Nunca me ha bastado con aceptar una línea ortodoxa que otros marcaban, porque la intuición me decía que no existe una única perspectiva y yo quería conocerlas todas. Y nos vamos a ir así, a empezar a conocerlas todas. Ahí vamos. Railway Hotel, en Watford. Varias decenas de scooters aparcadas a la puerta de la sala. Dentro, unos 500 chicos de no más de 18 años, vestidos con chaquetas de madras, polos Fred Perry, tejanos blancos y desert boots. El pelo corto, mascando chicle, viendo y dejándose ver. ¿Mods? En el escenario, una joven banda de Shepherd's Bush, descargando Way Out Rhythm and Blues y canciones de la Motown. En la barra, Pete Midden, manager del grupo y uno de los faces más respetados de Londres. Él descubrió los The Tours, los convirtió en los High Numbers y les dio una dirección. Roger Daltrey sería el cantante, el face del grupo, el líder, el hombre a imitar, y vestiría elegantemente con ropa a medida y zapatos Brooks de dos colores. Bueno, Alex, esta canción es una maravilla, pero quisiera saber por qué es la que inaugura este libro en el que has elegido 90 singles. Porque yo nunca he tenido miedo a respetar los grandes clásicos o a aceptar lo evidente, ¿no? Ajá. Y realmente los Who, se llamaron los High Numbers, porque los High Numbers eran los Who antes de que fueran los Who, han sido como los grandes introductores del fenómeno mod para muchísima gente. Lo comento en el libro, seguramente de una manera injusta, puesto que el fenómeno mod como tal no nació hecho por guitarristas como Pete Townshend, locos perdidos rompiendo la guitarra casi a machetazos encima del escenario, o con la locura de Keith Moon tocando la batería y haciendo ese sonido tan duro y tan salvaje y tan innovador para la época. Pero sí que es verdad que la idea de los Who encima de un escenario en el 65 o en el 66 fue lo que trascendió y lo que durante muchísimo tiempo pensó todo el mundo que era lo mod. Que era lo mod, ¿no? Entonces, en este libro pues intento mirar el fenómeno mod desde diferentes perspectivas, tanto lo conocido, los Who, los Small Faces, los Kings, cosas así, como bandas más oscuras que también formaron parte de toda esa escena. Ajá, pues me parece una muy buena introducción para el primer capítulo, que lo has llamado En el Club, Rhythm and Blues, Beat y el sonido del flamingo. Y además lo tienes en el libro marcado el año 64. Sí, en realidad mods había antes, pero grupos mods o yo estudio, vamos, la palabra estudiar es mucho más rimbombante, sí, como muy de lo que hago yo de lo que yo hago en este libro, ¿no? Pero me centro en los grupos musicales, en la influencia de los músicos en la escena mod y en la influencia que reciben ellos de lo que hay alrededor, ¿no? Ajá. Y los primeros grupos con mods dentro de sus formaciones son del 64. Del 64. Muy bien, bueno, pues el siguiente pasito en este libro apasionante, con una gráfica maravillosa, llena de fotos, de carteles, de entradas, de todo tipo de cosas que os podéis imaginar, el siguiente pasito es un secreto. A ver, el secreto mejor guardado de los 60, yo creo que no hace falta ni que te diga el nombre del grupo, ¿no? ¿A que no? Claro que no, vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo, vamos con ellos. The Roulettes. If you should walk right out of the door. Pues sí, esta gozada de sonido que estáis escuchando es el secreto mejor guardado de los 60. A ver, cuéntanos por qué, Alex. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué son un secreto? Un grupo que en su momento no tuvo nada de éxito. Ellos acompañaban a un cantante, Adam Faith. Ajá. Y como divertimento sacaban algunos singles de vez en cuando que no tuvieron más trascendencia. Luego salió un recopilatorio en los años 80 que fue muy apreciado por los coleccionistas de música de los 60. Uh-huh. Pero en realidad es el típico grupo que para esa gente que solamente de los 60 conoce Beatles, Rolling Stones y poquito más, le dices, pues mira, escucha esto, y son tan perfectos en la ejecución, tocan tan bien, tienen un sonido tan conseguido que se quedan a cuadros, ¿no? Lo escuchas y dices, bueno, esto es como un disco perdido de los Beatles o de, o de algún grupo de primera línea. ¿Sabes? Y a mí siempre me gustaron mucho. Sí, ¿sabes a lo que me ha sonado? Yo no los conocía, ¿eh? No los conocía, los he conocido a través de este libro y bueno, he empezado a buscar, estas cosas que tenemos los que buscamos siempre, ¿no? Pero de repente me he encontrado como diciendo, Dios mío, si es que parece lo de Utopía, ¿sabes? Que y el tipo de Utopía hizo un disco que era sonido Beatles, ¿no? Sí. Y dije, Dios, ¿será un tema de Utopía que no he oído? ¿Sabes? O sea, asombroso, me quedé totalmente asombrado. Es Beat por el libro, pero está tan bien hecho, y además por gente que ni siquiera era de Liverpool. O sea, tenían todo en contra para, o sea, tenían todo a favor para hacer discos malos, porque en realidad eran músicos de estudio, no era, eran muy profesionales en el sentido más peyorativo del término. Sí. Les daban unas canciones, toca de esto, pero es que tenían tanto estilo y tanta personalidad. Lo cierto es que miembros de esos grupos han seguido tocando, de los Rulets han seguido tocando durante toda la vida. Se metieron después en Unit 4 Plus 2, que era otra banda de los 60 mítica, acabaron tocando en Argent, que era el grupo de Rod Argent, el teclista de los Zombies, ya en los 70. Sí, han seguido tocando durante toda la vida, son músicos de pies a cabeza. O sea que han seguido toda su carrera metiendo en un montón de grupos eso, y me imagino que como músicos de estudio. Claro. Bueno, pues yo os los aconsejo, ¿eh? Esto es una perlita, el Bad Time, que es lo que ha sonado, pero hay mucho más. Bueno, ahora tenemos que hablar de una cosa, no sé si te has enterado. Se ha muerto hoy el bajista de los Kinks. Sí, Pete Quaife ha fallecido, una pena. Tenía un problema de riñón, yo creo, y llevaba con diálisis varios años. Han salido unas declaraciones, han salido una especie de entrevista que seguramente verá la luz en otro formato, en una página web muy interesante que hay, que hacen unos amigos de Vitoria, se llama Popthing. Popthing, cosa pop. Es una de las mejores páginas dedicadas al mundo de los 60. Ellos, yo les conocí hace 20 y pico años cuando hacían un fanzine en Vitoria, en la época en la que éramos críos. Como decía Mick Jagger de los Rolling Stones, en las que éramos jóvenes, guapos y estúpidos, ahora solamente somos estúpidos. Ahora solo somos estúpidos. Bueno, qué buena ellos siguen cita. Siendo inteligentes, además. Hacen una página muy interesante. Mikel Valpuesta, que estaba metido en ediciones de libros y todo, hizo una entrevista interesantísima a Pete Quaife, donde cuenta muchísimas anécdotas de sus primeros años con los Kinks. Para mí Pete Quaife fue muy inspirador al principio, cuando yo me sumergí en todo el rollo mod, muy inspirador. Yo me compré el disco King Controversy de los Kinks. ¿Sí? En la portada salen varias fotos y sale una de él en el estudio de grabación sentado en una silla como tumbado hacia atrás, con el bajo Rickenbacker entre las piernas, haciendo como que tocaba y no tocaba, ¿no? Y esa imagen a mí me impactó tanto que yo copiaba la manera de vestir de Pete Quaife. Me compré los mismos zapatos, los mismos pantalones, la misma chaqueta de ante y el jersey de cuello vuelto, ¿ves? Dios mío. Y me peinaba igual, y a mí me flipaba Pete Quaife. Es un tío, estaba metido en un grupo, pero cuando toda la banda viajaba en la furgoneta, él iba en scooter, él iba en su Vespa a los conciertos. O sea, que era hasta el final. Sí. Lo tenía claro, ¿no? Y era un tío que incluso en un momento determinado dejó los Kinks porque hacía música que a él no le convencía. No le convencía. Le parecía como música chicle. Luego volvió, se volvió a ir, y un tipo muy interesante. Había estado metido en diseño gráfico, tenía un punto artístico que te gustaba un montón. Bueno, pues aparte de esto, que no pensaba yo hablar de esto hoy precisamente, pero la actualidad lo dice, ¿no? Y nos lo manda. Yo no sé si entre las anécdotas que dijo este hombre, que contaba este hombre en la entrevista, hablaba de la actuación que decían los Knicks que no habían hecho en España, que viene en tu libro y que es una anécdota fantástica, vamos. No, en realidad él no podía hablar de ello porque tuvo un accidente de scooter en Vespa y no pudo venir a España en el 66. Tuvieron que venir con un bajista de repuesto, con John Dalton. Todos los Kinks aterrizaron en España, pues todo el mundo les esperaba, dieron un par de conciertos caóticos y memorables en la Sala Julia en Madrid. Y creo que con invasión de la Guardia Civil y todo, vamos. Sí, yo he puesto algunas fotos en el libro rescatadas de un fans antiguo. Una entrevista les hacen simpaticísima, dos chicas fans del grupo, que las manda la revista al aeropuerto para que les hagan una entrevista a los Kings y les persigan durante todo el día por Madrid, y es graciosísimo. Estaba muy de moda en aquel año la canción protesta. Ajá. El folk, la canción protesta, una mezcla muy rara, tal y como se entendía en España. Sí. Y le preguntan a Ray Davis, ¿tú qué piensas de la canción protesta? Bueno, no pienso nada, te protestan. Sí, y vosotros, ¿cuál es tu canción protesta favorita? Y él dice, Blood, Sweat, Shoes, zapatos de gamuza azul, porque claro, el estribillo dice, no pises mis zapatos de gamuza azul, está protestando, es claro. Es una explicación de, a mí la canción protesta no me importa absolutamente nada, pero las chicas no lo entienden, ¿no? Y lo transcriben tal y cual. Se Ay, qué bueno, qué bueno. Bueno, pues has elegido una canción que es todo un hit, un hito, y que nos la vamos a poner porque nos gusta muchísimo, que por supuesto es el All Day and All of the Night. I'm not content to be with you in the daytime. Girl, I want to be with you all of the time. The only time I feel alright is by your side. You and me last forever. Oh yeah, all day and night time yours, leave me never. The only time I feel alright is by your side. Girl, I want to be with you all of the time, all day and all of the night. All day and all of the night. Yo creo que en esa entrevista la protesta que ellos querían decir era esta, ¿no? Que quiere estar contigo, chica, todo el día y toda la noche. ¿A que sí, Alex? Sí, es muy curioso cómo Ray Davies, que era uno de los compositores más apreciados de los años 60 en Inglaterra, también era capaz de no tomarse tan en serio como para no hacer una canción con una letra como esta. Ajá. A mí me parece muy interesante eso. Entender el pop de una manera tan limpia como para ser capaz de hacer letras como esta, sociales y muy especiales, y de repente hacer una letra de chico chica que para una canción como esta se sostenga y llegue directa al oído del oyente. Desde luego. Bueno, pues llegamos en este paseo, estamos acabando el primer capítulo en el club y llegamos a un grupo que se llama The Yardbirds, que para mí es muy especial por muchas cosas, pero que además para este programa es especial porque, bueno, pues The Yardbirds han tocado la semana pasada en Estados Unidos, junto con The Dove Boys, que son un grupo que seguimos aquí con muchas ganas en este programa. No sé si los conoces, a los Dove Boys. No, yo no los conozco. Vale, pues es un grupo que en los 60 sacaron dos singles, nada más, y que 35 años después se han vuelto a juntar. Han hecho un par de discos de rhythm and blues maravillosos, magníficos, y que llevamos bastante tiempo en este programa intentando moverlos para que la gente los conozca y que los traigan aquí a tocar. Además hay una historia detrás bastante chula, ya te pasaré, porque incluso ha salido en algún blog del país y todo, esta historia. Y han tocado hace, pues eso, la semana pasada, los Yardbirds han tocado con los Dove Boys, ¿vale? Y bueno, pues ahí están, claro, vamos a ver, en los Yardbirds ha habido gente muy importante, ¿no? Como Eric Clapton, como Jeff Beck, ¿no? Sí, Jimmy Page, bueno, como Jimmy Page. Ha sido la escuela de los Guitar Heroes. De los Guitar Heroes, todos los Guitar Heroes. Tú has elegido un tema que es el Heartful of Soul. Sí. ¿Por qué? A ver, ¿por qué ha sido esto? Bueno, yo la mayoría de las canciones las he elegido por razones totalmente equivocadas. no porque sean mis canciones favoritas, sino porque tenía una foto estupenda que nadie conocía, que yo quería que acompañara. O sea, vamos a romper mitos. El libro está muy mediatizado por las imágenes que yo tenía, que quería que aparecieran en el libro. Uh-huh. Pero realmente es mi canción favorita de los Yardbirds en este caso. Lo que pasa es que tenía la partitura, tenía una foto muy chula de una revista americana de la época de Jeff Beck y me apetecía hablar de los Yardbirds, pero he conseguido colar también un artículo que dice los Yardbirds, el grupo con el atractivo Moth with the Moth Appeal, para justificar que aparezcan en un libro para Moth y tal, aunque se justifican ellos solos. Los Yardbirds es una banda formidable, muy innovadora en su momento, realizaron muchos cambios de estilo y hicieron muchas cosas muy interesantes en los 60, y yo tuve la oportunidad de ver a los Yardbirds reformados hace como 10 años en un festival en la isla de Wight, donde el público Moth no les prestaba mucha atención. ¿No? No, porque, bueno, era un grupo que tocaba por pubs en Inglaterra y tampoco estaban en otras cosas. Y yo estaba con la boca abierta. De hecho, el amigo mío, Rob Bailey, que organizó el concierto, me dijo, toca con ellos. Y digo, ¿quién viene de guitarrista? Toca un tío de los 70, yo no sé quién es, no sé decirte, bueno, luego lo verás tú y tal. ¿Y quién era? Me puse en J.P. Mayo. Ay, el segundo guitarrista de Dr. Philwood. Héroe niño de toda la vida. Yo había visto a Dr. Philwood con J.P. Mayo. Es buenísimo, ese guitarrista es increíble, es buenísimo. Sí, de la segunda, después de Wilco Johnson, pues estuvo J.P. Mayo en Dr. Philwood. Vamos a ver, es que para tocar la guitarra en los Yardbirds hay que tener muchos huevos. Porque además es un repertorio que empieza con el rhythm and blues más salvaje del principio de los 60, pero terminan con Dazed and Confused, que es casi el rollo de Zeppelin, y con todo lo del medio. Y era capaz de hacer todo. J.P. Mayo, yo estaba ahí, y a mi alrededor nadie se fijaba mucho en el asunto, yo estaba electrizado. Y el único que estaba igual de electrizado que yo era el cantante de los Action, Reggie King, que habían actuado el día antes y que estaba en primera fila diciendo, este tío es Dios, con una bufa que no era como la mía, porque yo no bebo, pero él estaba emocionado. Emocionado completamente. Nos lo pasamos muy bien. Bueno, pues vamos a emocionarnos con esta canción. Tell me where, and if she says to you, she don't love me, just give her my message, tell her of my plea, and I know, well, if she had me back again, well, I would never make her sad. I got a heart full of soul. She's been gone such a long time, longer than I can bear. She says she wants me, tell her that I'll be there. And if she says to you, she don't love me, Beetlejuice. Estoy un poco nervioso. No sé si me explico. Hace unos 600 años que no me como una rosca. Un tipo completamente normal como yo. ¿Dónde podría echar una cana al aire? ¡Hola! ¡Ay! ¡Ya voy, por Dios! En el callejón del hambre comemos de todo. The reason why, oh, I can't say, I have to let you go. Se lo pregunta Alex en el libro y nos lo preguntamos nosotros también. ¿Los Birds, un icono para los mods? Pues no sé. A ver, Alex, cuéntanos. ¿Son los Birds un icono para los mods? Bueno, yo defiendo que de alguna manera sí que lo fueron en los 60, aunque luego la perspectiva y el desarrollo de la escena moda a lo largo de los años pues ha dejado apartado de alguna manera el fervor por el folk rock que se desarrolló en el año 65 y no ha perdurado dentro de la escena mod, y a la mayoría de los mods no les interesa. Ajá. De hecho, a la mayoría de los mods lo que les gusta es exclusivamente la música negra, y siempre se ha mantenido que las bandas inglesas imitaban lo que escuchaban en los artistas negros americanos. Ajá. Y realmente la gente quiere lo original, ¿no? Entonces, muchos mods escuchan exclusivamente rhythm and blues y soul hecho por negros. Y yo eso lo respeto mucho. A mí también me encanta el modern jazz y el rhythm and blues negro. Pero yo quería con este libro demostrar que la escena mod, tal y como sucedió, tenía muchos prismas y muchas variables, y se seguía mucho la moda. La gente que estaba metida en el rollo mod quería estar siempre a la última. Y en 1965 la última era Bob Dylan y toda su influencia en lo que fue el folk rock más comercial, podemos llamarlo así. Ajá. Y dentro de ese estilo, los Birds fueron los reyes. Los reyes. Tienen canciones maravillosas que tuvieron muchísima influencia. Tal como explico en el libro, Feel a Whole Lot Better suena mucho a canciones que un poquito después hicieron los Who, por ejemplo. Ajá. Muy bien, estamos en la era pop, en el mod beat, pop art y soul de ojos azules. Una pregunta, yo siempre me he preguntado, ¿qué es eso del soul de ojos azules? Bueno, es un término que utilizan los ingleses, blue-eyed soul, que era para explicar cómo reinterpretaban los grupos de chicos blancos la música que hacían los negros, en realidad. Agarraban los temas de la Motown, por ejemplo, de las Stacks. Era soul hecho por blancos, entonces se supone que los blancos tenían los ojos azules. Luego ninguno tenía los ojos azules, eran todos castaños. Sí, claro. Eso es lo de menos. Había muchos grupos, realmente se usaba más en América que en Inglaterra el término. Porque había muchos grupos que editaban canciones, no se sabía el grupo de dónde venía ni quién era, y a veces incluso entraban en las listas negras de Rhythm and Blues como un gran éxito, y de repente aparecían en televisión. Y eran blancos. Eran blancos. Dios mío. Y al día siguiente desaparecían de las listas. La habíamos liado. Los negros eran muy suyos y no querían unos blanquitos haciendo su música. Eso pasó con mogollón de grupos. Qué fuerte. Sí, con los Soul Survivors, con los Occasions. ¿Y no hubo algunos que se pintaron la cara para salir en la esa y no parecer que eran blancos o algo así? Yo creo que hoy en día tenemos que aceptar que había gente muy devota de muchos sonidos diferentes. Y yo no acepto la diferencia entre música negra y música blanca, puesto que, por ejemplo, todos los artistas de las Stax grababan con el Memphis Group, donde dos negros y dos blancos, escuchaban la misma música, se producían muchos trasvases culturales, había muchos cantantes negros que salían a la palestra y que luego cuando estudiabas la grabación el productor era blanco y a lo mejor el compositor también, y eso era soul. A lo mejor había músicos negros que venían a Europa a grabar sus canciones, que luego editaban en América, y los músicos que habían tocado en las grabaciones eran músicos blancos de Londres. Qué por ejemplo, bueno. JJ Jackson, que luego fue número uno con el But It's Alright, muchas cosas. Ya. Y yo esa diferencia entre música negra y música blanca, yo nunca la he tenido muy clara, en realidad. Y de hecho, en el libro, que está basado en lo que yo entiendo como música blanca, aparecen negros, como es normal. Aparece Gino Washington. Sí, a eso llegaremos. A claro, eso. Hay gente que vivía en este ambiente. Yo estoy hablando del ambiente beat de los 60. Bueno, pues uno de tus grupos favoritos, que además nos has hablado del cantante, The Action, están en ese libro muy, muy remarcados, como que son eso, ¿no? Uno de tus grupos favoritos, entre otras cosas, porque ocupa dos páginas. Sí, bueno, casi todos los singles que colocas son una página, sin embargo aquí te extiendes. Y a veces menos de una página. A veces un cuarto, sí, depende. Ya, pero volvemos a lo de antes, es que tenía muchas fotos y no me cabían todas. Sí, también el texto me salió más largo de la cuenta. Yo quería hacer textos muy concisos, pero cuando te pones a hablar de tus grupos favoritos... Cuando te pones a hablar de tus pasiones, es que es pues caro, al final difícil. Te acabas liando. Y con los Action me pasa eso, porque es un grupo muy especial. es un grupo que no tuvo éxito en los 60 y es otra de esas bandas que se lo pones a cualquiera que no lo conozca y se sorprende de la calidad. Grabados por George Martin, que era el productor de los Beatles, tocando en todos los clubs, siendo un grupo que tenía portadas en las revistas y todo, y no tuvieron éxito. Y no llegaron. Bueno, pues en el Callejón del Hambre van a sonar The Action con una canción que se llama I'll Keep On Holding On, que es una gozada. Una gozada. Ahí va. Llegados a este punto del programa, tengo que deciros que en el Callejón del Hambre, en el blog del Callejón, os vamos a hacer un regalito. Y es el regalito es muy sencillo, es una selección de vídeos que hay en YouTube sobre estas canciones, estas que estamos poniendo, para que si tenéis el libro, que sería lo suyo, os pusierais delante de la pantalla del ordenador y fuerais viendo los vídeos al mismo tiempo que leéis las reseñas que ha hecho Alex y vais viendo las fotos. Lo suyo sería hacerlo con los 90 temas. Eso creo que os lo vais a tener que currar vosotros. Bueno, Alex, que tengo que decirte que yo lo he hecho. Yo me he cogido los vídeos, me he hecho un listado de los vídeos, me lo he puesto y me he ido viendo los vídeos mientras me leía esta selección que yo he ido haciendo, que ha sido un poquito mi selección, un poquito apasionada, ¿no? De las cosas que me llamaban la atención, por lo que fuera, ¿no? Porque eran tus grupos favoritos o porque de repente algo me llamaba la atención especialmente, ¿no? Pero es un ejercicio genial, ¿eh? Ponerse con los vídeos delante, viendo las imágenes de estos grupos. Sí, es muy evocador. Es increíble. Cómo actuaban, los sonidos, todo. Ha surgido, claro, ha surgido todo el mundo. Mucha gente me dice, qué pena que no tenga un CD o que no se pueda escuchar directamente en cuanto lo estás leyendo las canciones y tal. Claro. Y la realidad misma es que estamos poniendo en duda la existencia de libros de música. Sí. Si nos planteamos eso, porque claro, yo he visto incluso libros de la traducción de las letras de Elliot Murphy. Pues si no escuchas las canciones tampoco podrías leerlas. Evidentemente. Pero en realidad, a mí, por eso yo estaba tan interesado en que tuviera muchas imágenes, porque yo solamente entiendo la música y la crítica musical hecha por gente muy apasionada de algo para que sirva como de introductor en una historia para el resto de la gente que no conoce tanto. Exacto, para que tú enganches algo y digas, a partir de aquí busco yo. Sí, a mí esto de que salga en la portada de una revista un grupo y que te lo compres, por ejemplo, Oasis, y luego te compras la revista y dentro los ponen a parir, sí, pues me siento como engañado. Estafado, sí. No pierdo mucho tiempo en leer críticas malas de discos si me interesan. Prefiero que un conocedor de esos grupos me hable de ellos y me enseñe el camino para apreciarlos mejor. Si no, no tiene mucho sentido. Por eso defiendo que yo con este libro no me he pasado al otro bando. No me he convertido en un crítico musical, sino que simplemente hablo de mis devociones. De tus pasiones. Claro, exactamente. Exactamente. O sea, que eres un hambriento, como nosotros, que tenemos siempre hambre de más. Bueno, pues seguimos y nos encontramos con una canción que se supone que es una canción menor, de un grupo mayor como los Small Faces. ¿Por qué has elegido Shalalalali? A ver, porque claro, de los Small Faces se podía elegir tantas cosas. Porque tenía un anuncio muy bonito de una revista americana y quería ponerlo como fuera. Y en la última feria del disco de Utrecht, que ¿sí? hay una feria en Holanda enorme que yo he ido 4 veces y me encanta ir rebuscar y encontrar singles preciosos, andaba buscando el single holandés y desde hacía mucho tiempo y por fin lo conseguí. Entonces, como fue una conjunción planetaria, dije, tiene que ser Shalalalali. No es mi canción favorita de los Small Faces, pero me gusta mucho, como me gusta todo su repertorio, tanto en la primera época, vamos a llamarlo más mod, más de cuando grabaron en el sello Decca, como sí, después cuando pasaron a Immediate y tenían otra sonoridad y otras influencias, pero también me resultan muy interesantes. Es mi grupo favorito. Pero el Shalalalali pues resumía muy bien una época, se adaptaba muy bien a la idea del libro y como era la segunda canción que aparecía de los Small Faces y te pegaba, ¿no? En el libro, pues dije, vamos a tirar por aquí, vamos a poner este anuncio tan chulo de... Bueno, pues el anuncio dice, en una de las frases dice, tremendas ventas en la primera semana en USA. Ahí está. Tremendas ventas. En Inglaterra, y era mentira. Habían estado en el número 3 y no en el número 1. Pero aquí hay que saber vender, y los americanos venden como bien sea, tremendas ventas. Pues ahí está, Shalalalali. Hay una gran pregunta en este libro, de repente, no es una pregunta, es una exclamación que dice muy claro, pues sí, también David Bowie fue mod. ¿David Bowie, mod? A ver, Alex, ¿David Bowie, seguro? ¿El de Space Oddity? ¿El mismo? Muchos artistas que luego se hicieron muy famosos fueron mods o tontearon con la escena mod, pero en especial David Bowie fue ultramod. Ajá. Se escapó de su ciudad para vivir la vida total en Londres en 1965. Estaba paseando por todos los clubs y viviendo en el ambiente mod y disfrutando de los Who en el Marquee. Bueno, y así lo recogió en el 73 cuando hizo el disco ese Pin Ups, que era todo versiones de bandas blancas de los 60 que le habían influido en sus años de iniciación en los clubs londinenses. Estaba bastante bien documentado la época mod de David Bowie, uh-huh, como otra gente, por ejemplo Mark Bolan de T-Rex era otro mod. Ultramod, Rod Stewart, por supuesto, es que Rod Stewart era Rod de mod. Sí. Y tanta gente, por ejemplo Phil Collins, también fue mod. Robert Plant, el cantante de Led Zeppelin, era un requete mod que perseguía a los Small Faces concierto tras concierto y que se empapó de todo el carisma de Steve Marriott, al que oíamos desgañitarse en este Shalali. Uh-huh. Hubo muchos artistas que luego fueron muy famosos, Brian Ferry de Roxy Music también, la gente de Queen, uh-huh, fueron mods muchos de ellos, el guitarrista no, pero los otros sí. Qué bueno. Sí. Qué bueno, o sea que... Y bueno, y ahí hay una serie de fotos de David Bowie en su época, sí, que puedes pensar, claro, es que en esta época todo el mundo llevaba esas pintas, entonces él también las llevaba. No, pero es que es especialmente modernista David Bowie. Lo que pasa es que siempre tuvo muy claro que él era un artista y enfocó toda su vida y su creación desde un punto de vista muy artístico y muy innovador. También era muy interesante por eso. Y participó en muchísimos grupos, muchas grabaciones, estaba metido en muchas historias. Bueno, pues con David Bowie, sí, que también David Bowie fue mod, os ha quedado claro, ¿no? Pues salimos del club y nos vamos al Arco Iris. David Bowie con un grupo que tenía entonces que se llamaban The Lower Third y una canción que se llama Can't Help Thinking About Me. Questions and answers are brought dishonor. My head's spouting shame. It seems that I've blackened the family name. Mother says that she can't stand the neighbors talking. I've gotta pack my bags, leave this home, start walking. Yeah. Go to church on Sundays. I lay awake at night, terrified of school on Mondays. Oh, but it's too late now. I wish I was a child again. I wish I felt secure again. I can't help thinking about me. I can't help thinking about me. I can't help thinking about me. Never, never land. The station seems so cold, the ticket's in my hand. My girl calls my name. Hi, Dave. Drop in, see you around, come back if you're this way again. Oh, I'm on my own. I've got a long, long way to go. Clarice, estás ahí, Clarice. El Callejón del Hambre, el único programa comestible de la radio. When I was just a little boy, I asked my mother, oh, what will I be? Oh, will I be handsome? Oh, will I be rich? Oh, this is what she said to me. Sarah, Sarah, Sarah, whatever will be, will be, will be. Bueno, pues sí, hay historias en este libro que la verdad merecen la pena leerse. Una de ellas es esta, la de este tío, Geno Washington and the Ram Jam Band. ¡Qué tipo! Es impresionante lo de este hombre. Sí, sí, es un todoterreno del soul que aterrizó en Inglaterra a principios de los 60. Él era militar y rápidamente descubrió que lo suyo era la música. Había sido boxeador, había hecho de todo. Había hecho de todo, ¿no? Era un personaje, vamos. Un trotamundos y ahí estaba. Me parece la contraportada de uno de sus discos. También había sido sacerdote, fíjate. También sacerdote. Boxeador, sí. Soldado, sacerdote. Y le preguntan en la contraportada de sus discos si volverías a la iglesia y tal. Y dice, no, con la de malos hábitos que he cogido en mi mundo aquí, en el mundo de la música. Y le preguntan, ¿qué malos hábitos? Y dice, por ejemplo, robar. ¿Cómo te crees que ha montado esta banda? Robando a todos los grupos los mejores músicos que había en la escena. Bueno, que por cierto, la banda se llamaba, por lo menos en esta canción, The Ram Jam Band. Sí, de Ram Jam Band, era un grupo residente de un club de Brixton, el Ram Jam Club. Ajá. y que se formaron para ser la banda de la sala, y luego contrataron a Geno Washington como cantante y lanzaron unos cuantos discos muy interesantes. Bueno, pues si hay algún vídeo en YouTube interesante de ver es este. Mirad qué juerga, un segundito, vamos a subirlo. Bueno, esto es una juerga magnífica, ¿no? Sí, de hecho, sus discos más celebrados fueron los que grabó en directo. En directo. Grabó dos LPs en directo que estuvieron en las listas de éxitos inglesas durante muchísimo tiempo. Uh-huh. Era un animal de directo. Qué tipo, ¿eh? Es impresionante verle cantar, ver las fotos que tiene aquí. Y bueno, pues es lo que tú contabas antes, uno de los poquitos negros que tienes en este libro, ¿no? Sí, porque el libro está centrado en el amor que yo siento por las bandas de pop y de beat de los 60, aunque Ajá. todas son de raíces negras. Todos los grupos hacían versiones de soul, hacían versiones de rhythm and blues, y todo viene del mismo sitio. Uh-huh. Pero al estar centrado en lo que es la escena inglesa, sobre todo, y cómo influyó en otros países, en concreto en España, en Holanda, algo de un artista francés, algunos grupos americanos y tal, pues la mayoría de las bandas son blancas. Pero bueno, en realidad todos hacían música que es universal. Que es universal. Bueno, pues estamos en el último capítulo o separación del libro, que se llama Arcoiris, Freak Beat, Soul y el inicio de la psicodelia. Estamos en el año 66 ya, no, 67. Hemos ido desde el 64 hasta el 67 y bueno, aquí nos encontramos un caso especial. Esta mujer, Sharon Tandy, que era una mezcla, ¿no? Era una mujer de las Antillas, creo, ¿no? No, de Sudáfrica. Era de Sudáfrica. De Sudáfrica. Sí, Sharon Tandy era una sudafricana que viajó hasta Inglaterra, como tanta gente. Es que es curioso, ¿no? Porque había muchísima gente de todo el mundo que viajaba a Londres porque sabía que lo que se estaba cociendo ahí era único y no se lo querían perder. Y a la vez había muchos ingleses que, asustados por la superpoblación de bandas, decidían emigrar de Inglaterra y marcharse a otros países. Por eso hubo tanto intercambio cultural y de ideas. Sharon Tandy, lamentablemente me di cuenta demasiado tarde que era la única mujer que aparecía en el libro. Yo es verdad, es cierto. Me hubiera gustado meter a más cantantes, porque instrumentistas hay muy pocas en realidad, pero hay alguna otra cantante muy interesante y muy importante para el desarrollo de la escena. En concreto estoy pensando en Julie Driscoll, por ejemplo, que uh-huh. con Brian Auer hizo un mogollón de discos muy interesantes, que empezó en el Steam Packet, era la secretaria del club de fans de los Yardbirds, o Lulu, por ejemplo, con el Shout, ese famoso que fue uno de los primeros himnos mods que hubo en Londres en el 64. Pero bueno, ahí está Sharon Tandy, que era una cantante que mezclaba algo que en aquella época era muy muy fácil de entender y que hoy nos cuesta tanto, mezclar soul y psicodelia. Hoy parece que son como dos estilos opuestos, cuando en realidad en aquella época convivían de una manera natural. Natural, ¿no? Pues vamos con ella, que se nos ha colado antes, sin querer. Se ha puesto por delante Geno Washington y vamos con ella. Es que las chicas son como son. Son como son. Se lanzan y se lanzan. Pues claro. Aquí está con una canción que se llama... Don't know why. Bueno, creo que queda bastante claro esa mezcla de la que hablaba Alex entre esos mundos psicodélicos ya iniciados por las guitarras y, sin embargo, esa forma de cantar de ella que tiene todo el soul, ¿no?, dentro. Sí, ella era una cantante que amaba el soul. De hecho, viajó a Estados Unidos y grabó para el sello Atlantic. Fue la primera cantante blanca que grabó para Atlantic. Y bueno, a mí me apasiona esa mezcla de pre-psicodelia vaguilonga con una batería así tan contundente, tan soulera. Bueno, a mí me suena totalmente, fíjate lo que te digo, actual. O sea, creo que un grupo que hiciera esto ahora mismo se lo llevarían al sonar. Fíjate lo que te estoy diciendo, vamos. Yo no sé, igual es una burrada lo que voy a decir, pero yo me imagino a Primal Scream haciendo eso. Ah, sí, bueno. Sí. Sí, no me parece ninguna burrada, ni mucho menos. Bueno, lo que me parece una burrada, bueno, no es una burrada, es un recuerdo, fíjate. Me he encontrado, de repente, en este libro, entre tantas cosas, yo que tengo mis 46 añitos, me he encontrado con un disco que tengo, de repente, pero que no era mío, no, lo compraron mis padres. En los singles aquellos que tenían mis padres, que tenían aquellos EPs de los Beatles y tal, entre ellos había uno de los Iberos, ¿vale? Y yo la verdad no le había hecho mucho caso. Estaba muy, muy colado por el Lizzy Miss Lizzy de los Beatles. Hablamos de que yo tenía 9 añitos, ¿vale? Y entre ellos estaba un disco que está aquí, el de Summertime Girl. Sin embargo, tú has elegido la grave. Sí, Hiding Behind My Smile. Es una canción que ya tocamos con los Flechazos. La grabamos para uh-huh. la grave de un single. Sí. Y es una de mis canciones favoritas de grupos españoles de los 60. Ajá, pues te puedo decir que yo tardé un montón de años en escuchar este single, ¿eh? Sí, lo puedo entender, pero si nos pasa a todos, ¿no? Lo que tenemos en casa más cerca, a lo mejor no le prestamos tanta atención. Este verano yo estaba tocando en Inglaterra, uh-huh. en un festival en el Indie Track, y tuve la oportunidad de hablar mucho con el bajista de Teenage Fan Club. Uh-huh. Y me dijo, a mí me gusta muchísimo un grupo español de los 60. Y yo ya puse la antena. ¿Qué grupo? Y me dice, Fórmula Quinta. ¿Cómo que Fórmula Quinta? Y claro, se puso a hablar de las canciones, porque yo también al final he sabido reconocer el valor de Fórmula Quinta. Sí, cuando, sí, yo también. Yo tenía los singles, sí. También cuando era pequeño, de las canciones del verano y tal. Pero luego en el tiempo me he dado cuenta de las canciones buenas de Fórmula Quinta, de lo bueno que es Cuéntame, por ejemplo, a pesar sí. de que lo hayamos oído. Machacado ya, veces. Pobrecito. Pero claro, es que, y él me dijo Fórmula Quinta, y me sonreí, porque muchas veces lo que tenemos tan cerca no sabemos valorar. Claro, exactamente. Sí, yo, a mí me pasó como a este hombre, y como a ti te ha pasado también, me pasó porque tenía el disco, el LP, de Eva María se fue. Sí. ¿Vale? Entonces, la canción de Eva María se fue, llegué a odiarla con toda mi alma, pero sin embargo, resulta que un montón de años después de esto que empiezas a poner cosas que tienes por ahí, encontré canciones en ese LP que me dejaron alucinado. Están a la altura de los grupos de chicle, de sonido bubblegum, sí. americanos, y con muy buen nivel, muy buen nivel. Sí, también sí. El momento, lo que les rodea, les hace ir en una dirección o en otra, puede ser, sí. pero sí tenían grandes cosas. Y tenían una Rickenbacker muy bonita, que sacan en todos los libros. Sí, señor, ahí está, una guitarra preciosa. Bueno, pues este single, Summertime Girl, la cara B era Hiding Behind My Smile, y nos vamos a ir con ella ahora mismo, camino del final ya de esta entrevista. Vamos allá. Wishing my life away. Hope you come back. estropeando y os hemos oído. ¿Qué nos hemos dicho? ¿Subamos? Esto que estáis escuchando no es ese single que tengo yo en mi casa ahí guardadito en una funda aquella antigua en la que se metían los singles dentro de bolsitas. No, no es eso. Es parte de una película que tú nombras en el libro. Sí, un 2-3 al escondite inglés del gran Iván Zulueta. Uh-huh. Sí, estaba escuchando y me estaba sonando a que sí que era de la, como parte de la... Lo has oído, ¿no? Que había una parte del diálogo. Sí, de la banda sonora. Es una gran película pop. En los 60 se hacía muchísimo cine musical, era un género muy muy común y en España se hicieron muchas cosas interesantes, pero seguramente esta es la más interesante. Sí, la más importante. Sin ninguna duda, vamos. Es una película magnífica. Te voy a contar un secreto, lo voy a contar aquí ahora para que no se entere nadie en la radio. Resulta que hay un canal de esos los que tenemos pues un cable en casa que se llama Somos y que es de cine español. Bueno, pues yo me he hecho fan. Pero me he hecho fan por eso, por las películas llenas de canciones pop. ¿Vale? Películas de Los Bravos, películas de montones de canciones en las que de repente aparece un grupo, ¿no? Y hace poco repusieron esta película, me la tragué enterita, me lo disfruté, pero vamos, muchísimo, ¿eh? Donde salen un montón de grupos. Toda la idea, sí, José María Íñigo tocando el piano como si fuera Charlie Brown, toda la pandilla que tiene una tienda de discos y lo que quieren es destrozar el festival de Mundo Canal, que en realidad es Eurovisión, que les parece una horterada, entonces se está hablando en toda la... toda la prensa, van a ir al Festival de Mundo Canal los íberos, entonces van corriendo a verles ensayar a los íberos para que no vayan, para convencerles, ¿va? Y luego el siguiente grupo y tal, y con esa excusa van saliendo un montón de grupos. Shelly, La Nueva Generación, muchos no grupos. No sería mala idea decirles a los de Eurovisión que la pusieran antes de Eurovisión, hombre. Sí. El año que viene, por ejemplo. Yo me la vería y luego pasaría de Eurovisión. Me parece que hemos perdido pie, ¿no? Sí, me temo que sí, que hemos perdido pie. Bueno, pues estamos llegando al final. Alex, hemos hecho un recorrido por este libro magnífico. Yo pretendía al llegar aquí que preguntarte qué habías hecho, que si te habías plantado 300 singles alrededor de ti, habías empezado a barajarlos como si fueran cartas para elegirlo, pero bueno, casi ya me has contestado tú, ¿no? Que fue tu colección, ¿no? Pero ha habido muchas listas de meto este, no meto el otro, se me quedan grupos fuera, ha habido un montón de grupos que con gran dolor de mi corazón no han podido entrar, pues tú imagínate, no están los Rolling Stones, por ejemplo, ni los Pretty Things, ni un artista tan valorado en el circuito mod como Chris Farlow, el de Out of Time, que tiene canciones también maravillosas. No cabía todo el mundo, yo quería dar una imagen, o sea, no quería hacer un libro definitivo ni completista, simplemente son 90 canciones. Podía haber hecho, la verdad es que podía haber hecho 5 libros diferentes. Sí, seguro. Con canciones diferentes. Sí, seguro. Pero bueno, este es el que ha salido y estoy muy contento. No me extraña. La aceptación que se ha tenido entre la gente y todo el mundo entiende que es una selección pues muy personal y muy... como cuando te piden tus 5 canciones favoritas, sí, cada día dirías unas. Pues aquí pasa lo mismo. Bueno, yo creo que cuando llegue a casa me voy a coger ese estuchito que te digo donde tengo los singles, los voy a contar a ver si me caben 45, hombre. A ver si ese justo es el tamaño. Pues no sé cuántos cabían, no tengo ni idea. Bueno, nos vamos a ir, Alex, y nos vamos a despedir con Los Salvajes, con Las Ovejitas. Bueno, a mí este tema es que es una cosa. Cuéntanos. Sí. Y estos tipos, es que son increíbles, vamos. Tengo muchísimo cariño a Los Salvajes porque era un grupo único que rompió muchísimas barreras y sobre todo hicieron algo muy especial, que era hacer canciones propias que influidos por los Who y por los Rolling Stones y por los Kings y poder colocarlas en la cara A y que fueran sus temas más conocidos. Sí que es verdad que hicieron unas versiones muy buenas de, pues eso, de los Rolling Stones y de temas de otros grupos, pero tienen hitos, ¿no? Soy así, Es la edad, Las Ovejitas, El Don Juan, son canciones de esas que en la escena nuestra, en la escena mod y en plan 60, se han oído durante toda la vida y yo no me canso de pincharlas. Y en concreto esta canción de Las Ovejitas pues tiene gran influencia de los Who, tiene pirotecnia, pop art con sonidos muy especiales. Oyes al bajista domando las cuerdas del bajo, cosas que no hacía nadie. Y bueno, yo tuve la oportunidad de compartir escenario con ellos, con Gaby, que cantó con los Flechazos cuando celebramos el 10º aniversario, y luego cuando vinieron a tocar al Purple Weekend, Los Salvajes con la formación original, que fue un concierto memorable, pues ellos me invitaron a cantar Somebody Help Me, que alguien me ayude. con ellos, y bueno, uno de los momentos que yo nunca olvidaré de mi carrera. Qué bueno. Bueno, pues con Los Salvajes y con Las Ovejitas, tengo que recordaros que este magnífico libro que se llama Club 45, 90 canciones de la era pop para mods y jet setters, yo creo que es para todo el mundo, no solamente para mods y jet setters, pero bueno, es una maravilla de libro, está súper editado, precioso, con unas imágenes increíbles, en un formato que a mí me encanta. Y bueno, ¿dónde se puede conseguir? ¿Está en todas partes ya? ¿La distribución es...? Estamos mejorando mucho la distribución, porque es un libro que he autoeditado y que no tiene... Me he inventado eso de Ediciones Chelsea, pero en realidad lo sacado yo. Ajá. Y hemos llegado a más de 30 tiendas en toda España, con lo cual está muy bien. Y si no, lo mejor es que la gente visite la página web, que son www.club45.es. Y a partir de ahí... Ahí hay un listado de todas las tiendas donde se vende, y si no, lo puedes pedir por... Bueno, lo puedes pedir directamente en la página. A mí, por no sé cuánto era el precio, creo que eran unos 30 euros, una cosa así, ¿no? Sí, 28 euros. Bueno, pues por 28 euros, esto es una maravilla, señores. Alex, un gustazo haberte tenido esta noche aquí con nosotros. Para mí también. Y nos vamos a ir con Las Ovejitas. Es que este tema es que me encanta. Para el que no pueda dormir, ahí está, a contar ovejitas. Del hambre comemos de todo. En el callejón del hambre. En el callejón del hambre comemos de todo. En el callejón del hambre comemos de todo. Hey, en el callejón del hambre comemos de todo. En el callejón del hambre comemos de todo. En el callejón del hambre comemos de todo. De todo. En el callejón del hambre comemos de todo.